reflejo de la luz cuando se apaga. Condenado a vagar entre la mierda. ¿De qué puedo servir si ya no siento nada? Voy de cabeza hacia la nada. Con demasiado peso sobre la espalda.